Bienvenidos sean a esta emisión del podcast Know-How 2006, Conferencia Internacional. Esta vez estamos entrevistando a Marcelina Cárdenas. Ella es una representante indígena, viene desde Bolivia. Y bueno, nos está aquí para platicarnos un poquito sobre su organización y sobre su conexión a esta conferencia. Bienvenida sea usted. Muchas gracias. Bueno, yo soy de un pueblo quechua. Soy parte de la Coordinadora Audiovisual Indígena de Bolivia, donde estamos integrados de 36 pueblos indígenas, haciendo una comunicación indígena. También estamos en ese proceso de empoderamiento de nuevas tecnologías. Eso nosotros utilizamos como un instrumento útil para fortalecer, para desarrollar nuestros pueblos indígenas desde nuestros pueblos y para nuestros pueblos. Hacemos videos en temáticas indígenas, como derechos indígenas, a derechos colectivos, recursos naturales, y en el territorio tocamos en diferentes temas. También hacemos en diferentes formatos, como hacemos ficciones, docuficciones, documentales, para concientizar, para reflexionar, para educar a los pueblos indígenas y no indígenas también, ¿no? Para hablar más que todo sobre la interculturalidad, sobre la multiculturalidad que vivimos en esta tierra, en este mundo. Entonces, estamos trabajando en Bolivia. Más que todo nos está sirviendo mucho estos materiales para tomar la conciencia de los pueblos indígenas en ese proceso de cambio que estamos viviendo actualmente en Bolivia. También nos está sirviendo mucho ese instrumento que es video para comunicar, para llegar con la comunicación, para informarle a diferentes comunidades, pueblos indígenas, que nos facilita, que nos abre, donde no llega a los canales televisiones, donde no llega a las radios emisoras, donde no hay todavía ni siquiera energía eléctrica, pero nosotros buscamos alternativas para llegar con estos medios, para informar a muchos pueblos indígenas. Sí, sí. Digamos, ¿cómo hace usted, hacen ustedes para, por ejemplo, llevar la proyección o llevar el video que se filma a las comunidades lejanas? Nosotros trabajamos dentro del Plan Estratégico Comunicacional Indígena Original, que está impulsado por las organizaciones nacionales indígenas de Bolivia, tanto organizaciones de las mujeres que es Bartolina Sisa, Setsutsebe, SIDOP. Entonces hay muchas organizaciones de cada pueblo, ellos están integrados en ahí para impulsarnos. Con el apoyo de nuestras organizaciones, nosotros llegamos a diferentes lugares llevando un reproyector, llevando un motor donde no hay energía eléctrica, entonces un VHS, sí, sí. Y hacemos en las escuelas, en las plazas, en una pantalla grande difusión. También ahí hacemos un debate con los comunarios. Es una comunicación bien participativa, ¿no? Totalmente. Mientras totalmente. Por canal, por la radio, hay veces no pueden participar los receptores. Claro. Mientras ahí es un encuentro entre emisores, entre receptor, que puede participar, que puede hablar, opinar sobre el video, reflexionar sobre el tema. Entonces es muy interesante y hacemos con mucha gente. Siempre en la comunidad están pues habitando 500, más de 500, 1000, 3000 personas. Entonces entre niños, entre jóvenes, entre ancianos, entonces todos se reúnen. Ellos no se cansan de ver las imágenes, peores cuando es de los pueblos indígenas, de, claro. No se cansan verse a ellos mismos cuando ven su imagen, entonces se sienten más feliz, más contentos, entonces empiezan a preguntar, a cuestionarse ellos mismos también. Claro. Y bueno, le voy a hacer una pregunta, digamos que son dos preguntas. La primera es, la primera parte es, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? Y sobre todo, ¿qué pasa con este trabajo cuando el pueblo boliviano llega a este proceso de transición, bueno, de estos últimos años? Bueno, nosotros hemos empezado en el año 1996 con la capacitación y luego venimos intercalando, capacitándonos, luego produciendo también los videos, ¿no? En cada capacitación tiene que haber un producto. Y todo ese material en este proceso del cambio juega un papel importante, los videos, en concientizar, en informar, en reflexionar a la gente que nunca no recibía esa información, que nunca no llegaba a esos rincones esa información. Entonces juega un papel importante también para elaboración, las propuestas en capacitación. La gente, muchos no entendían qué era Asamblea Constituyente, qué era elecciones de Asamblea Constituyente. Pensaban que era como elecciones nacionales se realiza o como elecciones presidenciales o municipales. Era muy confundido. Entonces, estos materiales nos ha permitido a informar. Hay veces también muchas mujeres en las comunidades son analfabetas que no saben leer y escribir, entonces hay veces es difícil de explicar. Entonces el video ha permitido para que comprendan sobre temas que desconocidas de en los pueblos, ¿no? Claro, claro. Entonces es fortalece a los movimientos también. Desarrolla, ¿no? Desarrolla, claro. Y y oiga, hablando de todo proyecto tiene sus grandes promotores y seguramente también opositores. Opositores no quiero decir que sean necesariamente organizaciones que vayan en contra, pero sencillamente, pues los miembros, propios miembros de la comunidad. Es muy interesante que además ustedes estén participando en este encuentro que es de mujeres. Entonces, pues por supuesto, debe haber una respuesta, usted me dirá, por parte de los hombres de su comunidad, cómo han recibido ellos el proyecto, cómo lo reciben los demás. Los videos. Sí, videos y todos los esfuerzos que ustedes hacen. Hay veces en las comunidades al inicio de trabajar de videos era difícil, porque no podías entrar a filmar, porque desconocían todos los equipos, la tecnología, entonces no aceptaban. Aparte de eso, siempre entraban de otros países a filmar, pero nunca nos devolvían las imágenes. Entonces, por todo eso, ellos estaban muy desconfianza para los que entraban a filmar o a sacar fotos, a sacar las imágenes. Claro. Luego, pero cuando nosotros hemos empezado y hemos devuelto la imagen, entonces ha sido aceptado. Ahora hay mucha demanda de las comunidades que ya quieren ser registrados, quieren ser archivados en el video para que conozcan los demás pueblos indígenas también, porque nos ha permitido integrarnos también entre diferentes pueblos indígenas. Antes no había esos espacios para conocernos. Yo nunca no conocía a los indígenas de Amazonía, ni los indígenas Amazonía no me conocían, pero el video nos ha permitido a conocernos, nuestras realidades, nuestras culturas, nuestros conocimientos. Entonces nos vale de mucho, nos sirve de mucho de integración también entre diferentes, entre la diversidad de los pueblos indígenas, ¿no? Pero siempre hay todavía por parte de los empresarios privados que tienen en sus manos la comunicación, entonces todavía no es aceptable para ellos. Entonces no hay todavía esos espacios donde podamos difundir nuestros materiales. No podemos difundir de muchos medios de comunicación, porque hay muchos medios de comunicación en Bolivia, pero no podemos sacar. Claro. Eso es la limitación que tenemos todavía, ¿no? Los medios. Sí. Y bueno, ya un poquito para terminar, de la conferencia Know-How 2006, ¿qué es lo que usted se lleva? Para mí ha sido esta oportunidad muy importante, donde primera vez he participado a esa discusión sobre el acceso de las mujeres a nuevas tecnologías. Y sobre la importancia del acceso a la información y a nuevas tecnologías. Entonces, yo he aprendido mucho, también he analizado mucho las cosas negativas, positivas, porque un poco ha sido el tiempo para discutir sobre estos casos, ¿no? Sí. Estuve en mesas de discusión porque según me hace pensar, hay veces hasta de noche yo tengo que estar pensando cómo va a ser. Es importante acceder porque no podemos quedarnos como mujeres indígenas o como mujeres aislarnos de nueva tecnología, de la claro. ciencia. Claro, sí. Entonces no podemos hacer una isla aparte de esta cultura. Sí, sí. Entonces yo pienso más bien hay que integrarnos, pero hay que integrarnos sin perder nuestros valores, nuestra identidad. Sí, sí. Entonces creo que hay que equilibrar las cosas. Tampoco puede ser todo positivo, toda la tecnología. Claro. Entonces todo eso creo que hay que equilibrar, hay que discutir, falta mucho discutir, creo que en este evento no hemos terminado. Por ejemplo, hay que saber siempre de cada tecnología o de cada equipo tecnológico. Sí, sí, sí. Para que, en qué es positivo y en qué es negativo. Entonces hay que saber manejar, hay que saber utilizar. Por ejemplo, qué lindo sería todos los computadores que pueden venir para cada niño, para cada, en las comunidades, miles computadoras. Luego se friega las baterías, porque en las baterías sabes muy bien que hay mercurio. Así y es. El mercurio, porque los indígenas no estamos acostumbrados a poner a un depósito, porque no existe todavía. Vamos a botar por ahí y todas las tierras se pueden quedar contaminados, llenos de mercurio. Y el cáncer y podemos suicidarnos nosotros mismos. Exacto. Entonces todo aquello hay que ver cómo vamos a armar o cómo vamos a ver esas alternativas al acceso a nueva tecnología, cómo vamos a equilibrar con la naturaleza. Entonces nosotros somos muy relacionados con la naturaleza y tenemos que seguir cuidando al medio ambiente. Entonces, cuidar al medio ambiente no solamente cuidarnos nosotros, pensamos como pueblos indígenas, cuidar a todo el mundo, a todas las personas. Entonces, mientras en la ciudad pueden utilizar, pueden poner un reciclaje, entonces se puede todavía controlar, pero mientras en las comunidades no se puede controlar y esos riesgos corren. Son riesgos también, ¿no? Entonces todo eso creo que hay que analizar, discutir como en estos espacios de eventos. Entonces para mí ha sido muy importante, ¿no? Estar presente en esa discusión. También estoy muy fortalecido porque yo veo también es muy importante integrarnos a esa nueva tecnología, también hacer respetar el derecho de la información como pueblos indígenas. Y nosotros estamos en Bolivia en discusión, por ejemplo, buscando en ese proceso del cambio, sí, claro. Para discusión de la propuesta para nueva constitución. Entonces yo estoy muy alimentada para decir en la propuesta que haya ese derecho para los pueblos indígenas a la información, a nuevas tecnologías, sí, pero hay que ver así bien equilibradamente, hay que analizar mucho para manejar, no. Sí, entonces muy bien. Todo eso me sirve mucho también, he aprendido en taller manejar el internet, he perfeccionado donde tenía algunas dudas, tenía muchos problemas en abrir mi correo, hay veces guardarlo, asegurarlo, y por eso ha ocurrido muchas cosas malas, y tengo malas experiencias en el manejo de internet. Y a veces me decepcionaba, yo ya no quiso manejar la de internet, ¿no? Porque no podía asegurar y entraban otras personas donde se aprovechaban de mi correo para enviar con las personas contactos que tenía, entonces mandaban cosas feos, pero sí, a su nombre. Y eso era mi falta de conocimiento, ¿no? Donde no podía asegurarlo bien mi mi correo, entonces por eso accedí en cualquiera persona, pero todo aquello y solucionado ahora, entonces creo que no voy a tener ya tanto miedo Eso es, claro. manejar o Sí. enviar o comunicarme mediante internet. Dios Entonces sí. estoy muy contenta, muy agradecido por la invitación a los organizadores, a los que han tenido iniciativa para organizar estos espacios, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre digo que es que no sea primera vez ni última vez, Sí. sino que haya más eventos para discutir más, para buscar más alternativas para resolver los problemas que hemos discutido en ese evento. Y muchas gracias, pues, a todos los organizadores y responsables de Know How, en inglés, porque no sé cómo se pronuncia. Yo Sí. soy quechua, en quechua yo digo no canchis atinchis y achanchis, entonces puede ser en quechua y por eso hace rato no podía gritar Corear. know-how, entonces yo Sí. decía en mi idioma. Muy Sí, bien, muchas formidable. gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, pues ha sido un placer tenerla por aquí. Y gracias Bueno. también por todo lo que nos ha dicho al micrófono. Pues Muchas muchas gracias. gracias a ustedes que nos escuchan. Esta fue la siguiente edición, ya perdimos la cuenta, de el podcast Know How 2006. Gracias.